Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 65 de Lo que vendrá, suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional, programa este que se emite a través de la Nacional AM 870 y también en duplex a través de Nacional Rock FM 93.7, sí, aquí sí, sí, en sí, la sí, ciudad de Buenos Aires. Sabemos también que se emite a través de varias de las filiales de Nacional en todo el país. Por eso le pido a Julián Ellensby, conductor de este programa, que salude a todo su público a lo largo y a lo ancho de la Argentina. ¡Hola, Argentina! ¿Así está bien? ¿Es lo suficientemente emotivo y grandilocuente? ¡Hola, patria mía! Le pido que guarde un poco de emotividad, un poco de resto de emotividad, ya que estamos celebrando, un poco por obligación, sí, sí, el cumpleaños de nuestro director, por lo menos de la Nacional Rock. Usted sabe, yo soy musicalizador de la Nacional Rock, por lo tanto, él es mi director, es mi jefe directo. Aunque, como dice el amigo Nicolás Rosinski, si no puede echarme y no puede aumentarme el sueldo, no es mi jefe, pero eso es aparte. Así que para celebrar el cumpleaños número 20 y pico de Horacio Marmurek. 20 y pico de años de éxito ininterrumpido. Así es, 20 y pico de años en la senda del éxito ininterrumpido. Vamos a dejar de lado el Día del Maestro. Vamos no me lo permite mi familia. Vamos a dejar de lado también el Año Nuevo Judío. No me lo permite tampoco mi familia. Vamos a dejar de lado toda otra celebración para abocarnos nada más que a celebrar el cumpleaños de Horacio Marmurek. Usted sabe que nosotros estamos aquí no tanto por nuestro pequeño talento, sino por nuestra gran obsecuencia. Ah, sí, sí, sí, sí. Por lo tanto, debemos conservar una línea de conducta y seguir, como quien dice, perteneciéndole, sí, al inmediato superior. Entregándonos, iba a decir, sí, sí, yo, sí, sí, pero sí, quizás eso sería decir demasiado. Aunque bueno, si eso nos va a permitir llegar a fin de mes regularmente, lo haremos. Y alguno dirá, no seremos los primeros periodistas que lo hagan. No, seguramente que no. Y alguno dirá, ¿quién va a querer que ustedes justamente se entreguen? Siempre hay un roto para un descosido, es así, lo que me dicen cuando es, me ven. Que lo solito, digamos nosotros, sí, además. Sí, sí, eso, sí, sí, sí. Así que para comenzar el programa número 65 de Lo que vendrá, vamos a ir directamente a los bifes. A los bifes y a un lugar común, pero que es algo que no puede faltar en un cumpleaños, y es justamente el feliz cumpleaños. Como decíamos recién, que se trata de nuestro responsable directo, de nuestro jefe. De nuestro dueño. Así es, de nuestro dueño. Le pedimos a unos amigos que tenemos en la ciudad de New York que ellos hagan una versión del feliz cumpleaños, y eso es lo que va a sonar ahora, dedicado a Horacio Marmurek. You old bastard. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. Go to hell, you are bastard. Creo que le pertenezco, querido jefe. Sí, algo así. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, feliz cumpleaños, Marmurek, ya está. Era eso nada más, nuestro regalo. Hay un brindis por ahí. Bueno, en un ratito nos sumaremos al brindis. ¿Dijo usted al aire, Marmurek, cuántos años cumplían? Sí, dijo, 36 años. Yo lo escuché, turulos, recibió también saludos de personajes ilustres. Uh-huh. Es un niño, la verdad. Hasta los 120. Por lo menos. Sí, sí, sí, sí. Ahora sí, feliz Día del Maestro a todos los maestros. Sí, en especial a Nuestra productora, Carolina Vergallo, que es una docente de teatro, además de una actriz, una docente de teatro. A la profesora Sokolovich, que es así mi madre. Así es, su madre, su señora madre, profesora de matemáticas. Sí. Así es. Al profesor Ellensweig. Ah, sí. Sí, mi hermano también, matemático. Bien. y a todos los que están peleando por una educación mejor. Así es. Y ahí contamos a los maestros, a los alumnos y a varios. Que son muchos los que están peleando en este momento, cosa que es para celebrar. Así es. Hablando de celebraciones, la semana pasada estábamos cerrando el año. Vamos a abrir el año con un Shana Tová para toda la colectividad judía. Comiendo matzá, ¿no? No, abrimos el año. Eso es para Pascua. Ahí hubo un error en la artística de National Rock, que bueno, lo peor es que lo hizo Mesoulán a eso. No está prohibido comer matzá, pero la matzá es para Pesach. Claro. Digamos, la matzá evoca aquel panásimo de la huida. De la huida de Egipto. Sí. Entonces, comer matzá en Año Nuevo, digamos, es como... La comida típica... Celebrar con un hecho, recordando un hecho más o menos amargo. Eso es una tradición del pueblo judío. Sí, sí. La felicidad y la tristeza más jamás o menos pueden ser completas. Es verdad. La comida típica es la manzana con miel, el leikaj, que es una torta de miel, que es una delicia. Uh-huh. Así que Shana Tová para todos los que se lo merezcan. Shana Tová umetuka. Muchos músicos habrán festejado, muchos que pasaron por aquí. Yo le pasé mis saludos a nuestro amigo Sebastián Rubín. Que como todos los años, nosotros tenemos un paso de comedia con Rubín, que es, yo le digo Shana Tová, él me dice Shana Tová viene, y a dúo decimos los judíos se entretienen, y nos morimos de risa durante por lo menos 25 o 30 minutos. Y hace 5.771 años que venimos haciendo ese mismo paso de comedia y sigue siendo igualmente gracioso. Igual de efectivo, así es. Ríase de Marco Zucker y Norman Ehrlich. ¿Qué otra festividad? Bueno, hoy la gente de Radio Barcelona hablaba del Día de Choque de las Civilizaciones. Está bien, es muy bien. Sí, se trata de un encuentro de dos mundos tan, tan distintos, ¿no? El mundo occidental, representado en dos edificios muy altos, y el mundo de Medio Oriente, representado en sendos aviones, cada uno para cada edificio. Felicidades entonces para el señor Huntington, uh-huh, el que popularizó la noción de choque de civilizaciones. Ajá. Y a quienes han efectuado el choque de civilizaciones, esperemos que recuerden cómo se debe. Así es. También un aniversario del golpe de Estado en Chile. Uh-huh. También una fecha terrible y para no olvidar. Aciaga. Así es. Así que ahí están todas las fechas que... Pero bueno, nos concentramos es al festejo del cumpleaños de Horacio Marmurek, el director de Radio Nacional Rock. Hablaba hace unos minutos de unos muchachos neoyorquinos que le cantaron a Horacio Marmurek. No será la única mención a Nueva York de esta emisión de Lo que Vendrá. Así es. Recibimos, decía el separador, estamos bien apurados hoy porque los Ramones fueron muy breves en su mensaje de cumpleaños para Marmurek, así que vamos directamente a las cosas que recibimos en la semana. Un montonazo. Estuvo Albertina Sales, la manager de Rosario Blefari, entre otros artistas de la Ciudad de Buenos Aires, y nos alcanzó con la promesa de enviarnos el último disco de Rosario Blefari, que se encuentra un tanto agotado. Nos envió, a modo de adelanto, decía, el disco de Benigno Lunar, una banda de Villa María, de Córdoba. Córdoba, así es. No tiene seña Villa María, es solo para los barrios de Córdoba capital. Eso, pregúnteselo a mi viejo, que es de Villa María, a lo mejor él le va a responder, pero no, solo los barrios de capital de la ciudad de Córdoba tienen seña. Qué lindo arte de tapa. Así es, un arte de tapa que, mire, gira, si usted hace girar el disco, va girando una figurita que está impresa en el disco y que a través de un calado que tiene la tapa uno puede ir observando a medida que se desplazan. Un mecanismo no igual pero sí parecido a aquel disco de Nikita Nipone. Claro. Pero en ese caso eran dos discos que formaban parte del arte de tapa. Ajá. En este caso es el mismo CD el que tiene algunas figuras impresas. Así es. Pero es la misma lógica. Uh-huh. No ves nada. Sí, ya lo sabía, pero bueno, ya me voy a hacer nuevos anteojos. Ese paso de comedia no es con Rubín, toca a mí. Ese le toca a usted. No ves nada, también es el nombre de la banda, no solo es la realidad que ve el oculista de Acevedo cada vez que lo visita. Uh-huh. Es un EP el que envió a Maipú 555 a nombre de Lo que Vendrá. Ese es el mecanismo más sencillo, imposible. Como todo lo que llega, lo escuchamos, si es que es un disco. Si es una revista, si es un libro, lo leemos. Si es una escultura, la contemplamos. Así es. Y si es una golosina, que es lo que realmente queremos recibir, la degustamos. Así sí, la comemos. Uh-huh. Cima es el disco de Isol y Cipse. Otro gran arte de tapa. Así qué es. Debe ser de Isol esto, ¿no? Que es también artista plástica. Isol es la ex cantante, la primer cantante que tuvo, la primera cantante que tuvo Entre Ríos. Y este es su primer disco. Creo que Cipse es el hermano de Isol, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Un disco a dúo. A ver si el arte de tapa también. Arte Isol, sí, sí. También el arte de tapa es obra de la misma Isol. Si no recuerdo mal, Nick Cave llegó a ver parte de la obra de Isol y le dio el visto bueno. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Siempre y cuando haya recordado bien. Pero tengo, como siempre, un 17-18% de certeza de que lo que digo es cierto. Nuevo disco de Club Astrolabio. Muy bien. Es un EP. Party Zone. Es el título de este EP, trae 6 temas que escucharemos con mucho placer, como cada vez que llega algo de Club Astrolabio, una de las bandas de cabecera de este programa. Así es. Que siempre graba bien y suena muy bien en vivo. Así es. Deben haber terminado su recital de presentación del disco hace minutos, porque lo presentaban el sábado en Plasma, ayer a la noche, es decir, hace un ratito, en Plasma. Y cuando nos entregaron el disco, los comprometimos a que se dieran una vuelta por el programa en unas semanas. Así que seguramente estarán... Nunca estuvieron en lo que vendrá. No, estuvieron en la operación Escuchar. Es una cuenta pendiente. Cuando estuvimos en la tribu, pero no aquí. Así que para saldar esa deuda, seguramente los tengamos en un par de semanas. Recibimos el último número de la revista Barcelona, el número 195. Y dice... ¿Qué harán los tobas desnutridos cuando cierre Fivertel, el precario locutorio del impenetrable en alerta? Terror, los alumnos que toman los colegios secundarios porteños no dan tregua y se ve ahí a 3 alumnos vistiendo, siendo guardapolvos y también unas bonitas pasamontañas, ¿no? Que no permiten distinguir su identidad. Aguante la educación pública, dice en una pancarta atrás. Me parece que están usando una boina vasca. Ah, claro. Entonces serán los de ETA que se hacen pasar por alumnos secundarios porteños. Y si uno sigue la cobertura que hacen en algunos medios, es muy probable que sea cierto. Así es. No distinguen entre un etarra y un estudiante secundario algunos. Frase del día. Jorge Lanata dice el pie de página de la tapa de Barcelona. Siempre me pongo del lado del más débil, como cuando les pagué con cheques sin fondos a los empleados de data54.com. Jorge Lanata. ¿Se acuerda usted de Data 54? Sí, sí, uno de los tantos emprendimientos exitosos de Jorge Lanata. Pero en este caso, por lo visto, no solo fue exitoso, sino que también fue cuasi fraudulento. En la contratapa, resérvela en su kiosco, locuras de Isidoro Greiber, los papeles de Mañeto, es el capítulo del próximo número, así que lo reservaremos en nuestro kiosco de diarios de la esquina. Aquellos que quieran, o aquel que quiera hacerse de la revista Barcelona, no tiene más que llamar al 0810-222-0870 y pedirla a voz en cuello. Parece que el bolsín anda bien. Ajá. Llegó el disco de Perro Ciego. Sí. Pelafustán se llama. Bueno. Linda palabra, Pelafustán. Debería volver. En realidad, el paso de comedia era el siguiente. ¿Y cómo se llama el disco? Pelafustán. Pero yo le pregunté bien, tendría que decirle yo. Y yo ahí hago plop, como si fuera Condorito. Exijo una explicación. Sí, sí, sí, sí. Perro Ciego, banda de Salta, que suele figurar en nuestra agenda federal. Así es. Bueno, una de las bandas más conocidas, más tradicionales de Salta. Creo que tienen ya 20 años de trayectoria. Sí, sí, sí, sí, sí. Han tocado con Catupecu, con Los Piojos, con un montón de bandas de acá de la ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, cuando estuvieron tocando por Salta. Así que escucharemos el nuevo disco de Perro Ciego. El bolsín funciona lo más bien. Así es. Van a cualquier filial de Radio Nacional, dicen que es para lo que vendrá, llega sano y salvo, lo escuchamos y muy probablemente lo pasamos al aire. Fotos del Otoño, la canción número 13 se llama el disco. Fotos del Otoño es una banda de folk. Sí, de folk. Folk rock, por decirlo de una manera. Así unas canciones con mucha guitarra acústica y bonitas melodías. Vamos a ver si escuchamos muy en la línea de un George Harrison, una cosa así. Vamos a ver si suena algún tema del disco, la canción número 13, en el día de hoy. Nos lo han enviado también a Maipú 555 a nombre de lo que vendrá. Ayer también en mano he recibido sí, el disco de Muchas Nueces. Ajá. Banda que tocó en el principio del fin en Nacional Rock. ¿Conoces ese programa? No conozco ese programa. Conducido por Francisco Aquino. Sí. Y a veces por Leonardo Acevedo. Mire usted, no lo conozco. Sí, sí, sí. Programa recomendable. Bueno. Así que Muchas Nueces tocó ayer en vivo y dejó el disquito para que lo pasemos nosotros también en lo que vendrá. El artista platense Villordo nos ha enviado su disco. Ya la semana pasada dimos acuse de recibo. ¿Ah, sí? Sí, sí, listo. Sí. Pero siempre es bueno reiterar porque los pueblos que olvidan los discos que reciben sí. están condenados a anunciarlos dos veces. Ahí lo dicho. Eleven Palace Hotel se llama el disco y tiene un bonito gato en la tapa. Y el disco Naranjita también es nuevo. Ah, claro, este, me confundí con este. Se trata de Saturno, la banda de Lucas Herrera Fernández, que es el tecladista del Atolón de Funafuti, que tocó esta semana. Estuvo tocando este martes en el Auditorio de Radio Nacional y después del recital del Atolón se acercó Lucas Herrera Fernández y nos entregó el disco de su proyecto paralelo. Un trío instrumental de piano, guitarra eléctrica y bajo. En realidad, de piano, bajo y batería. Este, lo que pasa es que a veces el bajista toca algunas guitarras, pero es un formato típico de trío de jazz. Va a haber más shows, ¿no? En el auditorio. Va a haber más shows en el auditorio. Están confirmados algunos. Ya iremos anunciando con el correr de las semanas qué artistas se presentarán en el auditorio de Radio Nacional. Muy bonito lugar y con entrada siempre solidaria, dos alimentos no perecederos. Y se ve un recital, o mejor dicho, dos recitales de dos muy buenas bandas. Se pusieron todos de acuerdo para enviar su material. Así es. Cosa que nos alegra. ¡Más! Sí, mucho más. MGO, que no es OMG. No. ¿Es MGO? Sí, sí, sí. No, pero no había una banda que se llamaba OMG. No, OMD. OMD, Orchestra Manoeuvres in the Dark. Ahí está. Uh-huh. No, esta es MGO. Four Recovered Tracks. Sí, sí, sí. Cuatro canciones recuperadas. Uh-huh. Y parece que es todo en inglés. Un EP. Ajá. Digo por el título de los temas. Sería sorprendente que los temas y el disco estén en inglés y sean dos canciones en castellano. Sí. A esta altura sería sorprendente sí. recibir un disco con canciones en castellano. Sí. Dada esta tendencia. Pero, bueno, hemos recibido hoy... Es el único que tiene canciones todas en inglés. Cosa que también celebramos. Escucharemos todo lo que llegó esta semana. Y en las próximas emisiones sonará. HTS se llama la banda que también nos envió su disco. Un disco con muchos temas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un montón de temas. Se trata de un trío. Y según la gacetilla que nos han enviado, tiene que ver el sonido de la banda con el de algunas bandas británicas como Muse, Radiohead y algunas bandas de acá de Argentina, o de algunos artistas argentinos como Luis Alberto Spinetta, Masacre, Catupecu Machu, Fito Páez y Soda Stereo. Vamos a escucharlo y la semana que viene seguramente sonará algún tema del disco. Go Neko tiene nuevo disco. Ah, qué bueno. Una especie de mutante disco editado por Laptra, Mamushka Dogs y Sadness Discos. Tres potencias se saludan. No editan cualquier porquería, no. Ni Laptra, ni Mamushka, ni Sadness, así que escucharemos con mucha atención. Crowd rock, me parece que hacen los muchachos, por lo que he leído, nunca los pude ver en vivo. Es rock instrumental. Sí, volador. Uh-huh. Así que también sonará en las próximas emisiones y ya está, ¿no? Ya está, ya está. Toneladas hoy... y toneladas. A veces nos quejamos de que no recibimos nada. Bueno, hoy sobredosis. 0810-222-0870, ese es el teléfono para comunicarse con quienes hacemos lo que vendrá. También para reclamar la revista Barcelona, va a sorteo. También tenemos discos de Nacional Rock, ese compilado de material inédito grabado en los estudios de Radio Nacional Rock o en el auditorio de Radio Nacional. Y para ilustrar todo esto que recibimos, para dar una muestra al menos de todos los discos que recibimos, elegimos el disco de Club Astrolabio. Party Song se llama el disco y el tema que abre ese disco se llama Quemando Cromo. We'll be right back. viajando a tu lado. Y el temblor de la luz magnifica tus ojos plateados y medio cerrados. Y yo, el vacío de tu emoción suspendido en el medio del cuarto, me río flotando y creo que sube despacio. Llegamos arriba tan alto. Creo que sube despacio con el clítoris de tu mano. Nuestro radio joven de Radio Nacional. Así que el padre de Adam Yauch es el padre de Adam Yauch. Yo no sabía. Yo había notado cierta influencia del hip hop en las... Yo vi acróbatas una vez. Ajá. Y vi que algunos de los movimientos tenían que ver con algunos movimientos que uno está acostumbrado a ver en los rappers, en los MCs. Pero recién ahora caigo en la cuenta de que es el padre de Adam Yauch. Claro, yo no sabía... A ver, me imaginaba que tenía que tener algún gen artístico, que tanto talento Adam Yauch... Seguramente lo sacó de alguna parte. Uh-huh. Y sabía que Yauch no era Yauch. Pero de ahí a enterarme de todo el resto, bueno, había un trecho largo que hoy me cayeron todas esas fichas. Es Adam Horowitz. Sí. Y es el hijo de Israel Horowitz, dramaturgo norteamericano, que durante estas próximas semanas del mes de septiembre será celebrada su obra. A través de un festival Horowitz Argentina se llama, y hemos invitado a tres de sus organizadoras, a Elisa Fingerman, Analía Maita y Agustina Viegas Palermo. Bienvenidas, buenas noches a todas. Gracias. Buenas noches. Y la pregunta es, ¿cómo surge esto de armar un festival Horowitz Argentina? Bueno, nosotros nos pusimos en contacto con Horowitz, que fue el autor, porque en su momento Analía y Elisa estuvieron haciendo unas obras para el Yuna y la EMAD respectivamente, que se llaman Acróbatas y Rayuela, y se pusieron en contacto con el autor para conseguir los derechos. Ajá. Y entonces, cuando lo contactan a él, él dice, bueno, sí, dale, buenísimo. Miren, hay otra chica que está en Buenos Aires haciendo otra obra mía, ¿por qué no se conocen? Y se conocieron ahí entre ellas. Ajá. Y bueno, y finalmente, cuando le dijimos, bueno, vamos a hacer entonces tus obras, y que ella dice, bueno, háganlas juntas, estrenen, y cuando estrenan voy. Buenísimo. Así dije, de bueno, onda. Sí, de onda. Y entonces dijo, avisen cuando estrenan que voy. Y por cierto, hay también un festival que se llama 70-70, que era por su 70 aniversario, y entonces se hacían 70 obras alrededor del mundo, no quieren pertenecer. Y fue creciendo, creciendo, creciendo, hasta decir, bueno, y si no venís, ¿por qué no hacemos también una charla? ¿Por qué no hacemos también alguna clase magistral de dramaturgia? Y terminó siendo este festival que estamos organizando ahora, y estamos muy contentas porque es la semana que viene ya. ¿Y este festival 70-70 se está dando en otros lugares del mundo ahora, en este mismo momento, o este año? Se sucedió más bien el año pasado. Ajá. Y sigue ahora porque tuvo bastante pegada en varios lugares y algunas obras se siguen desarrollando, así que nosotros pertenecemos también a ese festival. Pero más que nada queríamos centrarlo en acá, porque acá no es muy conocido él, algunas obras llegaron, pero no se ha representado demasiado. Y es muy interesante para nosotros su obra porque era amigo de Beckett y de Ionesco. Así que es una buena oportunidad para darlo a conocer. Es un autor del absurdo, entonces, digamos, si está vinculado, digamos, con estos dos. Sí, sí, sí, por supuesto. Más antes, en su época, que es donde más floreció y pegó mucho en Europa, pero ahora está quizás un poco más involucrado con todo el tema post-Torre Gemelas y esas cosas, y también vamos a tener unas lecturas en la masterclass y cosas así relacionadas con esta nueva tendencia, pero queremos acentuar sobre la parte absurdista de su obra. Cuando decís post-Torre Gemelas, ¿en qué incluyó en su obra? Sí. Bueno, él, Horowitz, es judío y está muy involucrado en algún punto políticamente con algo que le pasa a él, que tiene que ver con que últimamente, con todos estos sucesos que están pasando, no termina de saber de qué lado está él, en tanto decir, bueno, todos tienen razón en algún punto. Hay una obra muy interesante de él que se llama Beirut Rocks, que vamos a trabajar en las masterclasses, que habla de eso, ¿no? De qué fue primero el huevo o la gallina, de cómo a veces todos tienen razón y que hay mucha herencia cultural de los pueblos en relación a eso. Y es por estos temas se fue interesando mucho más después del atentado de las Torres, y ahora está haciendo un teatro un poco más político y realista contra su línea absurdista que era lo anterior. O sea, es el dilema de ser judío, occidental, neoyorquino y progresista. Todo eso junto. Exactamente. Sí, sí. Un combo que para la dramaturgia me imagino que debe ser ideal, sobre todo post-Torres Gemelas. Absolutamente, sí. Y esa es la nueva gama que él está desarrollando, pero bueno, no es tanto algo que nos pueda vincular para nosotras como argentinos, ¿no? Estamos bastante más distanciados de eso, por eso nos interesa más retomar su parte absurdista que es un poco más internacional y nos vincula mejor. Y es además la parte de su obra que fue más premiada, en cierto modo. Absolutamente. ¿Cómo estas puestas que estaban preparando sobre estas dos obras de él, eran sus primeros acercamientos a la obra de Horowitz o ya lo conocían ustedes? Sí, por mi lado empezó, yo estoy estudiando en la EMAD, estoy en tercer año ahora, y cuando estaba en segundo año, una profesora al final del año, cuando estaba en primer año, al final del año, una profesora me pregunta qué iba a querer hacer el año siguiente, y ella me dice, bueno, yo creo que te interesaría un autor que se llama Horowitz. Y yo soy brasilera, por casualidad no estaba en Argentina, entro en una librería y encuentro un libro de Horowitz, y me acordé del nombre, lo agarré, lo leí, me encantaron, y no había traducción al castellano. Entonces empecé a buscar en internet, encuentro el mail del autor, y no sabía ni siquiera que era su mail, le envió un mail, y a los 15 minutos me contestó diciendo que si me interesaba podía hacer las traducciones, y que le encantaría, y que bueno, toda la mejor. Estamos descubriendo que Horowitz es un copado. Sí, me dan ganas de... Ojo, que tiene muchísimo tiempo. Hay que anotar el mail, yo ando necesitando unos dólares. Yo lo encontré por Facebook. También. Claro. Vamos a buscarlo ya. Vamos a avisarle ahora que estamos hablando sobre él. Lo encontré por Facebook y así, o sea, un método muy parecido al de Lisa, con la obra, empecé a trabajarla también en cuarto año. ¿También por recomendación de la misma docente? No, por recomendación de mi docente en ese momento, Luis Cano. ¿Y por qué te lo recomendó? ¿Qué es lo que estabas buscando que te recomendó Horowitz? En realidad no me lo recomendó, había una opción de obra, yo leo la obra que es Acróbatas, y era una obra muy difícil porque son dos acróbatas, o sea, la obra es dos acróbatas haciendo un show y la primera línea de la obra es quiero el divorcio. Entonces es un matrimonio que se está divorciando mientras están en acrobacia. Entonces era tremenda y nadie la quería hacer porque necesitabas acróbatas. Entonces, nada, era un dilema. Y bueno, él me alentó a hacerla, que nunca le hicieron acá y qué sé yo. Y dije, bueno, me metí en un terrible lío. Y nada, lo busco por Facebook, me contacto con él. Y él me dice, che, hay una chica en Argentina que está haciendo una obra mía, contactala. Bueno, le mando un mail a Elisa. Y recién nos encontramos, no sé, esto habrá sido en marzo, y nos encontramos recién en noviembre. Y ahí surge todo esto, que fue como una bola de nieve. Es más fácil encontrar a Horowitz que encontrarse... Totalmente. O sea, fue loquísimo, sí. Fue así, porque de hecho lo decíamos eso, era como... Ah, y quería agregar algo a lo que decía Agus de lo del proyecto 7070 de Nueva York, es que nosotros somos los únicos latinos participantes. Bien, todo. Sí. Y argentinos, porque no hay ningún otro país latinoamericano participando. Así que eso también era como, wow. Y les re gustó eso. O sea, también creo que él está muy copado por eso. Como alentado por esa inquietud de invadir nuestras tierras latinoamericanas y está re bueno. Pero es una persona que tiene 71 años, súper proactiva. Se y nota. Está muy involucrado y estuvo en contacto todo el tiempo con nosotros. La verdad no tenemos absolutamente nada para decir sobre él porque es muy vinculado y accesible con lo que estamos haciendo. Es un artista. O al revés, tenemos todo para decir de él porque es alguien que realmente creo que de las personas que nos apoyaron es el que más nos apoyó en toda esa iniciativa. Uh-huh. Y él está viniendo ahora a participar del festival. Uh-huh. ¿Y qué va a ser un par de clases magistrales? ¿Alguna clase? Sí. Hay una clase magistral, dos clases magistrales. Ajá, de dos. Dramaturgia, una en el IUNA el jueves 16 y otra el sábado 18 en Le Mans. Las inscripciones son respectivamente en el IUNA y en Le Mans. Uh-huh. Pueden mirar en el blog que hay mucha más información de esto. El blog es festivalhorowitz.blogspot.com. Horowitz es Horowitz. .blogspot.com. Así es. Y bueno, tienen precios súper accesibles porque nosotros somos estudiantes de estas instituciones, del IUNA, de la EMAD. Uh-huh. Y también participa como Teatro Andamio 90, pero también está vinculado con lo que es la escuela de Andamio 90. Y queríamos hacerlo de estudiantes para estudiantes. Esa es la principal motivación de este festival, para hacerlo accesible, para que se difunda, para que apostemos ahí al semillero, para que se siga desarrollando. Y bueno, y también tenemos a Ana Alvarado, que está invitada a hacer un semimontado. Uh-huh. ¿Qué obra va a hacer? Una obra que se llama Sins of the Mother, la traducción sería Los pecados de la madre. Uh-huh. Que es una obra que él dirigió ahora en Nueva York y que es una de las últimas que él hizo, y ella va a hacer un semimontado que retoma una parte de la obra y la desarrolla en lo que sería una propuesta escénica. No es un resultado, es un proceso. Uh-huh. Y bueno, y después está también Estela Castronuovo, que nos está ayudando mucho y que va a hacer ahora el miércoles 15 en la Embajada de Estados Unidos una charla-entrevista como del estilo de las del Actor Studio sería la idea, entonces que le hace preguntas y después puede participar el público también, hace como un recorrido por su obra. ¿Eso dónde va a ser? En la Embajada de Estados Unidos. Uh-huh. Es con inscripción previa, también mandando un mail y dejando el documento, porque bueno, es una embajada, ¿no? Uh-huh. O sea, y es la Embajada de Estados Unidos. Sí, claro. entonces, te revisan todo, así que no. Suponemos que sí. Empieza a las 16, pero estamos convocando justamente por eso 15:30. Cualquier persona interesada en ir, les recomendamos eso, que nos mande un mail a festivalhorowitz@gmail.com. Horowitz se escribe de la misma manera que antes. Uh-huh. No ha cambiado en estos minutos. Y que diga en el asunto charla entrevista o algo así, con su nombre y su DNI, y lo vamos a estar esperando. O sea, vos decías, es de estudiantes para estudiantes, pero no hace falta ni cursar en el IUNA, no, ni en el EMAD. No, para nada. No, es para el público en general. Lo que pasa que los precios estudiantiles son más accesibles que otros de la calle Corrientes o ese tipo de espectáculos también. Entonces los espectáculos, nada, tienen valor de 30 pesos para público en general y 20 pesos para estudiantes. Pero también hay beneficios para los estudiantes del IUNA y del EMAD, porque son... y del Andamio 90, porque son las instituciones que nos están respaldando. ¿Qué otras obras se van a poder ver, ya sean semi-montadas o leídas o puestas directamente, no sé? Claro, bueno, Juegos de Equilibrio, que es este espectáculo que consta de Rayuela y de Acróbatas, que es el que dirigen las chicas. ¿Eso dónde va a ser? En Andamio 90. Bien. Viernes y domingo. Viernes, sería viernes... Viernes 17 de septiembre. A las 20 horas. ¿Se compra la entrada con reserva o en el propio teatro o a ese día? Ah, tengo acá la programación y yo preguntando. Exactamente. Sí, y después la presentación del viernes 17, después va a haber una charla con él en donde se va a participar y la idea es abrir también al público si están interesados en charlar y comentar cosas. Y bueno, y también el Juegos de Equilibrio se va a presentar también el domingo 19, que va a ser el día del cierre. Ajá. Y bueno, después también va a estar en las masterclasses, vamos a tratar esta obra que les comentaba antes, Beirut Rocks, y Inconsolable o Inconsolable. Beirut Rocks es muy difícil de traducir al español, porque sería como una especie de Beirut Roquea, pero no lo dice en ese sentido, y que es como un juego de palabras como respecto de la situación también comprometida o en movimiento que tiene ese lugar. Y entonces va a ser como... estas clases magistrales van a estar basadas en esas obras y él va a desarrollar cómo fue escribirlas y cómo están compuestas, cosas importantes sobre la dramaturgia, etc. Después va a haber unos semimontados que se van a realizar también el jueves 16, que esos son en el IUNA, y van a ser Ana Maita y Silvina Tenorio, que van a ser La Carrera y Baile de Novios, The Race y The Bridal Dance. ¿En cuál de todas las sedes del IUNA? Porque sé que está repartido por toda la ciudad. Perdón, el IUNA de Artes Dramáticas, el que es en French 3614, ahí pueden ser las inscripciones a la masterclass del IUNA y también se va a presentar esto. Todo esto sí sigue más o menos en orden, el IUNA, cómo está la situación. Y si no, vamos a ofrecer alguna sede alternativa y va a estar publicado también en todas partes y todo si llega a haber algún cambio. Pero por ahora sigue siendo en French. Y no creo que Horowitz haga ningún escándalo, si es que no se puede, me parece que le pueden decir que se hacen una plaza y va a decir sí, y les consigue la plaza. Sí, tal cual, sí, no, la mejor predisposición. Bueno, pero esperamos que sea una plaza cerca, así si hay que trasladarse de un lugar al otro no dejamos a nadie afuera. No, que quería aclarar que los semimontados son actividades gratuitas, salvo el semimontado de Ana Alvarado, que es en Andamio, por una cuestión de... Claro, y que sala... los semimontados son hechos con un mismo elenco. Los dos. Todos. Los dos semimontados. The Race. La Carrera y Baile de Novios. Sí, que además son completamente absurdistas. Son son como de ese corte completo. Y, o sea, en una transición, un mismo elenco es muy loco porque la obra tiene 9 actores y los 9 actores como de las mismas características. Es decir... 3 mujeres jóvenes, 3 varones jóvenes, una mujer grande, una nena y un hombre. O sea, son obras parecieran gemelas, pero de temáticas completamente distintas. O pareciera distinta. Así que, bueno, nada, son muy divertidas. Y después otra cosa que es interesante del festival es que el autor va a estar en todos los eventos del festival. Va a estar y en cada... presenciando ahí, claro. Y seguramente diciendo, no, mejor... corrigiendo algunas cuestiones de la dirección. Bueno, por eso, al final de la obra de Juegos de Equilibrio, vamos a abrir un debate entre el público, autor, actores, directoras, donde vamos a poder discutir sobre su obra, sobre cómo creó y cómo nosotros creamos Horowitz a partir habla de eso. ¿Habla castellano? No, pero va a haber traducción simultánea o consecutiva, dependiendo de la actividad, en todas las actividades. Buenísimo. Eso es el jueves, La Carrera de Baile de Novios. El viernes en el Cubo hay una proyección. Sí. Eso es Sunshine. Sunshine. Es una peli de él, de como la coescribió. con el nombre del director, que me, no lo voy a decir porque Itzvan Szabo. Itzvan Szabo, ahí va. Gracias, Elisa. Porque era muy difícil. Entonces, nada, él recibió el premio en Cannes por esta peli, o sea, es un escritor de cine muy reconocido también. Y elegimos esta peli porque es como una de sus pelis más premiadas. Y nada, además actúa Ralph Fiennes y es como... Actúan por varios Ralph famosos. Fiennes, porque quieren ver y a porque Ralph actúa Ralph Fiennes. No, me sentí porque actúa Ralph Fiennes. Es un poco larga la peli, pero creo que está re buena. Va, a mí me gustó mucho. Y también habla de una temática que es recurrente en su trabajo, que es... ¿Cómo encontrarse en un lugar? Trata de una familia en Hungría que muestran cuatro generaciones de esta familia que está todo el tiempo tratando de inserirse en la cultura húngara y ser húngaros. Y nunca logran porque por detrás de todo eso son judíos y no los nadie los acepta. Y pasan por el Imperio Húngaro, pasan por la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el régimen socialista... Y es un quilombo, pero es muy buena. Pero está buena la peli. Bien, eso para es el... todos los cineastas. Y él va, una vez que se proyecte la peli, va a haber una mesa con Cecilia Propato, con varios guionistas, y él, nada, haciendo como una suerte de charla sobre esto. Así que nada, a todos los cinéfilos, no cinéfilos, estudiantes de cine y todo, creo que va a estar bueno. O cineaficionados. O cineaficionados, por favor, no se lo pierdan. Esto es el viernes 17 a las 14 horas en El Cubo. Exacto. El sábado, vamos a ir pasando el limpio día por día. El sábado, no, el viernes también en Andamio 90, ahí están Juegos de Equilibrio, las dos obras, Rayuela y Acróbatas, que hablábamos recién. El sábado está la Masterclass. Sí. En la EMAD, en la sede de Jufré. De Jufré. 141. Jufré 141. Y también a las 14:30 horas del sábado, El Gordo Consigue a la Chica, que es una work in progress. Sí, así es. Y ahí estás dirigiendo vos, Agustina. Sí, estoy dirigiendo ese proyecto que, bueno, se presenta dentro del festival como work in progress, pero es una obra que ya está bastante terminada, porque en un momento este festival iba a ser en abril, y después se extendió por cambios de viajes y eso. Iba a ser una apuesta y terminó siendo un work in progress. En realidad iba a ser como algo que iba a estar sin terminar y en la época en que nos agarró de ensayo ya está casi para sacar del horno. Ah, así al que, revés entonces. Sí, exactamente. Así que muy, muy bien. Y esto es gratuita, esta actividad. Sí, esta actividad es gratuita. También hay en Jufré. Sí. Lo que les recomendamos a las personas que quieran venir a las actividades gratuitas es que vengan relativamente temprano porque creemos que puede llenarse. Y entonces está todo bien y esperemos que nadie se quede afuera y todos puedan disfrutarlo, pero puede pasar. Está bien. Eso es a las 14:30 del sábado. Y a las 19:30 en Andamio 90 está Sins of the Mother, Los Pecados de la Madre. Sí, sí, esta obra que decíamos de Ana Alvarado que hace un semimontado. Esa es con una entrada, ya es paga. Esto sí, porque es en Andamio 90. En Andamio 90 y en El Cubo son aranceladas, pero con precios súper accesibles. Las masterclasses son en el Yuna y en el EMAD, también con inscripción previa y todo eso, pero también con precios accesibles. Sale 50 pesos para el público en general y 40 pesos para estudiantes. Bien, nada. Y las obras salen 30 pesos público general, 20 pesos de estudiante y 10 pesos estudiantes de la EMAD y una y Andamio 90. Ahí está. Y el cierre es el domingo 19. Sí. En Andamio 90 a las 6 de la tarde, de nuevo, Juegos de Equilibrio, que es Rayuelas y Acróbatas en Andamio 90, que es Paraná... 660. 660. Paraná, ¿dónde 6, vean un 6, mural 6. Colorido? Ahí para. Ahí es. Sí. Entonces vamos a verlo a Horowitz y le mangueamos algo. Sí, o sea, le decimos, que está copado. Tenemos todos tus discos. Primero le vamos a manguear nosotras, después vayan ustedes. Bueno. Solo le mandaremos saludos al hijo. Sí, sobre todo. Mandaremos saludos a Adam y vemos después de conseguir algún... Sí, que toque acá. Podría ser. Díganle. Para hacer el cierre del festival va a estar el hijo. Va a estar... Los Beastie Boys. Que son 14 millones de organizadoras, ¿no? Digo, tantas sedes, tantas obras. Somos 5. Sí. ¿Y hacen todo eso? Y no dormimos hace como 5 meses. No, quiero aclarar una sola cosita que es una cuestión ideológica. Es un festival independiente. O sea, todas estas sedes... Por eso están en este programa. Todas estas sedes... voy a sacar a la embajada norteamericana que sí nos ayudó bastante en un montón de cosas. organizativas y le pagó el pasaje a Horowitz y esas cosas. Que es lo que estaba bien, nos parecía. No se lo pedimos, ellos lo ofrecieron. Después todo el resto es a pulmón completamente, o sea, no tenemos plata. Es así, y todas las instituciones que nos apoyaron son edilicias o apoyo moral y toda la buena onda, pero la plata no. Tenemos todos los apoyos institucionales y nos prestaron todo su aparataje para poder difundirlo y hacer las actividades ahí. Ajá, y todo. Y lo agradecemos. Y lo agradecemos muchísimo, pero también es lidiar con por lo menos 3 instituciones públicas. Sí. Y todo, pero... Y la hemos descubierto, por suerte, que la diplomacia no es lo nuestro, pero hemos aprendido bastante, ¿no, chicas? Pero esta es la primera edición. Sí. Ya la segunda va a salir mejor, va a ser más sencillo. I don't think so. Ojalá haya muchas otras ediciones, pero... Y muchos otros apoyos. Pero en Nueva York, ya que la otra sea. Y muchos otros Horowitz. Ahí está. Que Adam venga. Así viene Adam. Festivalhorowitz.blogspot.com. Es la dirección donde está toda la programación y demás actividades del Festival Horowitz. Sí. Empieza el 15 de septiembre, termina el domingo 19. ¿Hay mensajes para la gente del Festival Horowitz? A ver, hay un mensaje de algún oyente para ustedes. Seguramente alguna consulta, de algún horario, algún precio de la entrada. Alguno que quiere zafar la entrada, Mariano, quizás. O quizás el mismo Horowitz que está escuchando. Ay, mira quién te... A ver. Chicas, muchas felicitaciones y muchas gracias por la palabra absurdista, me parece preciosa. Me alegro de todas las novedades lindas que nos cuentan y bueno, disfruten mucho. Bueno, alguien que se suma entonces a el absurdismo. Gracias. La internacional absurdista. Así me es. Quedó picando eso de que el absurdo no tiene fronteras. Uh-huh. O sea, cuando hacen la diferencia entre el Horowitz post Torres Gemelas, que es más localista, el absurdo es cierto, es internacional. Uh-huh. Sí. Elisa Fingerman, Alía Maita y Agustina Viegas Palermo, organizadoras del Festival Horowitz Argentina, la primera edición, esperamos una segunda, tercera y varias ediciones más. Muchas gracias por venirse, sobre todo a esta hora. Vayan a dormir. Vayan a descansar. Y mucha suerte con esto desde el miércoles hasta el domingo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. ¿Y qué escuchamos? ¿Cómo ilustramos esta charla sobre teatro? Y escuchemos al hijo del viejo Horowitz, Adam Yaut, y el resto de los Beastie Boys haciendo alguna de sus bonitas canciones. Yeah. Eso que suena así tan ruidoso para esta hora son los Beastie Boys, la banda de Adam Yauch, el hijo de Israel Horovitz. Claro, ya de acá de la eternidad será el hijo de... Es que, ¿cómo habrá sido? Al principio habrá sido el hijo de Israel Horovitz y ahora Israel Horovitz es en realidad el padre de un Beastie Boy. Digamos, para el público del hip hop es el hijo de el padre de Adam Yauch, no es pero de ahora en más para los oyentes de lo que vendrá es exactamente la inversa. Vuelve al inicio. Listo. Las 3 de la mañana, hora de las noticias y después la segunda hora de lo que vendrá. En vivo y en directo, lo que vendrá, en vivo y en directo. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Thank you. Rayuela se llama la canción, como una de las obras de Israel Horowitz. Todo tiene es que conceptual, ver con todo, sí, sí. ¿Qué, alguna ¿qué vez se creen? ¿Qué es arbitrario? Francisco Ibáñez. Bárbara Giles es la cantante y pianista. Cantante y pianista, compositora, suponemos, también del tema. Va a tocar el jueves 16 a las 19 horas en el Centro Cultural Paco Urondo, ahí en la calle 25 de Mayo 221. Y la escuchábamos hace un ratito. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Era como una especie de adelanto a la agenda. Yo pensé que iba a aparecer aquel viejo y querido falso Bobby Flores. ¿Por qué? ¿Porque esperanza. Estábamos pasando jazz, dice usted? Sí. No, pero a mí me gustaba tanto ese personaje. De la hora rancia. El de la hora rancia. Bueno, en algún momento volverá. En algún momento va a volver a ser de la Se hace suya. Desear, ¿eh? Uh-huh. Agenda federal. Esta agenda que recorre el país a lo largo y a lo ancho. Y nos permite conocer cuáles son las actividades culturales que allí se desarrollan. Comenzamos con actividades que tienen lugar en la provincia de Corrientes. Usted sabe que si Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar. Eso dice, es así, ¿no? Es así, está científicamente comprobado. Cierre del tercer... Este domingo 12, es decir, hoy, es el cierre del tercer Festival de Clown y Circo Alternativo. Sí, con la participación de grupos locales y nacionales que se presentarán en el Teatro de Prosa y la Plaza Seca, con espectáculos para niños y talleres de capacitación para docentes y actores. Usted dirá, ¿en qué Teatro de Prosa y en qué Plaza Seca? Porque se lo digo así y es como decirle nada. ¿En qué Teatro de Prosa y qué Plaza Seca? Acevedo. En el Teatro de Prosa y en la Plaza Seca del Centro... del conocimiento. No tengo perdió los poderes, ¿eh? Y me parece que ya está grande para hacer esa prueba. La garganta no está para esos trotes. Quiere hacer... Estuve practicando toda la semana. Pero lo veo ya medio baqueteado. Bueno. Si quiere le doy una chance más. Me falta concentración. A ver, voy a hacer un poquito de fuerza. Estábamos hablando de un cierre del tercer Festival de Clown y Circo Alternativo. Yo sé que es en el Teatro de Prosa, en la Plaza Seca, pero me falta una coordenada, una precisión. ¿Dónde es Leonardo Acevedo? En el Centro del Conocimiento. Casi, casi como en los viejos tiempos, ¿eh? Pero me dejó agotado. Sí, pero lo veo... No, terrible. Pálido. Terrible. Llamemos a los paramédicos. Le quedó claro dónde es. Por favor, no me lo pregunte una vez más porque no llego a las 3 y cuarto. Está bien. Hay un líquido que asoma. No. ¿Eso qué es? Bueno, le digo que es en Avenida Ulises López, sí. Que es el acceso oeste a Posadas, y Ruta 12 también, ahí en Posadas, ¿no? Acceso oeste y Ruta 12, Posadas, ahí queda ese lugar que usted sabe cómo se llama. Sí, el implante ese que se hizo en la tráquea para lograr el efecto de eco, me parece que... Está rechazando el organismo. Era o comprarme un pedal, sí. Un rack de reverb y de delay con un flanger, o instalármelo directamente en la garganta. Y siempre, opté justamente, sí, por lo más fácil, que es instalármelo en la garganta. Y no sea cosa que se le olvide. Claro. Es más práctico. Sí, es más práctico. Uno, menos saludable, pero más porque, práctico. Uno todos los días sale de su casa y en algún momento necesita tener un delay y un flanger para decir algo. Como una melódica. Sí. Claro, ¿no ves que tiene como la forma de una melódica? Pero tapa con el moño, yo por eso no me daba cuenta. Esto es entonces Avenida Ulises López y Ruta 12 en Posadas. Entrada libre y gratuita durante toda la tarde de hoy, domingo 12, en el Centro del Conocimiento. Ahí lo digo así como por debajo. Creo que somos las tres únicas personas en el mundo los que hacemos este programa, los cuatro, perdón, porque Caroso tampoco lo hace, que no hacemos circo. Es verdad. El resto de la Argentina, ¿hace todos? ¿Hace circo o hace clown o hace malabares? O las tres cosas. Sí, a la vez. Incluso ahora los actores, acabo de enterarme por el Festival Horowitz, también necesitan acróbatas para las obras de teatro. Así es. Bueno, habrá que aprender. Me quedo en Buenos Aires. Está bien. En la capital mundial de los acróbatas y los unitarios. Sí. Tocan Ignacia. Ignacia. Lindo nombre. Paula Mafia. Sí. la mejor voz de todo. La dueña del bozarrón más poderoso de la ciudad. Y no se hizo ninguna operación como la que se hizo usted, Acevedo. El caño es natural. Así es. Tiene una voz que creo que los sonidistas apagan a propósito los equipos porque no hay diferencia. No necesita amplificación. Bueno, las dos juntas a las 9 de la noche hoy en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811. Ahí está. Lunes 13 en Río Negro, en la ciudad de Bariloche más precisamente, tiene lugar el ciclo de cine Faro Verde, así se llama el ciclo, y se proyectará la película Flow, un documental de Irene Salinas, un documental, dice, de origen estadounidense, a pesar del nombre de su directora, que es un nombre en castellano, quizás sea una artista norteamericana de origen latino. La obra, dice acá una breve sinopsis de Flow, el documental, relata la crisis mundial del agua y su privatización. Ahora vienen por el agua. Claro, pero como yo no soy agua, no me importó. Reflejando diferentes situaciones en Bolivia, India, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y Francia. Esto se proyectará a las 19 en la Biblioteca Sarmiento, ahí en el Centro Cívico de la ciudad de Bariloche. Miércoles 15 me voy para Tierra del Fuego. Bien. El Mundo Según Mafalda muestra con casi 400 obras y piezas de arte sobre el personaje de Quino. Así es. Hasta el 18 de octubre en la escuela número 41 Mario Benedetti, en el barrio Río Pipo de la ciudad de Río Pipo, Río Federico debe ser. Sí. Ya tan confianzudo. Son estos progres. Porque, a ver, una escuela que llame Mario Benedetti. Claro, que y que encima en vez de albergue, llamarse teniente coronel, no sé cuánto, le pone el nombre de escritor a la escuela. ¿Se da cuenta a lo que hemos llegado? Y encima alberga una obra basada en Mafalda. Sí. Bueno, es la capital mundial del progresismo y los buenos pensamientos. Así es. Ya lo encontramos, queda en Tierra del Fuego. Ajá. En Río Pipo. Sí. En el barrio Río Pipo de la ciudad de Río Grande. Ahí está, en Tierra del Fuego. Miércoles 15. Mire cómo se nos cruzó todo. Yo me vuelvo a Buenos Aires. Después de haberme ido a Río Negro. Ya era hora. Me voy a Buenos Aires porque toca la Catalina Bean Band, banda que debutó aquí. ¿Se acuerda que nosotros invitamos a Catalina Bean? Y ella vino con la Catalina Bean Band. Cuando estuvieron tocando acá, decidieron rebautizar ese proyecto solista de Catalina Bean como la Catalina Bean Band. Cantante estadounidense. Sí, argentino-estadounidense. Yo no sé si es nacida allá o nacida acá, pero es de familia. Sus padres son norteamericanos. Y ella es una artista bilingüe. Catalina Bean Band y Vaqueros Paganos, la banda de nuestros amigos Clara B. y Diego Pagani. Clara Baquer y Diego Pagani, de ahí el nombre de la banda. Esto va a ser el miércoles 15 a las 22 horas en Levar, que queda en la calle Tucumán 422, acá a la vuelta de la radio. ¿Me deja volver a ser unitario? Sí. Sobre todo porque me he dejado la patilla en U. Está muy bien. No quiero andar recorriendo los territorios de la barbarie. Tiene razón. Me quedo en Buenos Aires. Bueno. Para recordarles, sí. Si escucharon la canción que abrió la segunda hora de Lo que Vendrá, y dijeron, qué bueno, che. Y codearon al que tenían al lado, como diciendo, vamos cuando toque en vivo. Bueno, tienen una oportunidad. El jueves que viene, Bárbara Giles, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Paco Urondo, 25 de mayo. Francisco Urondo, sí, otra vez. Ya estamos medio confianzudos. Sí, Río sí. Pipo en vez de Río Federico. Paco Urondo en vez de Francisco Urondo. ¿Cómo es esto? Es un nuevo ataque del progresismo confianzudo. ¿Qué lo tiró? 25 de mayo, 221. Ahí está. Yo me voy a Mendoza para ordenar un poco esto. Que ahí sí que no hay progresismo. No, claro que no, en absoluto. En Mendoza, a pesar de la ausencia del progresismo, hay un ciclo de cine que repasa la obra de Akira Kurosawa. Y este jueves 16, a las 21 horas, se proyecta El Mercenario, una película de Kurosawa del año 1961. Y dice la breve sinopsis. En el Japón feudal del siglo XIX... En el Japón feudal del siglo XIX, sí, claro. ¿Qué ahora se le da por hacer revisionismo histórico de trasnoche? No, porque uno está acostumbrado a pensar en el feudalismo como un hecho occidental de la Edad Media. Y en el Japón el Japón feudal se aguantó hasta el siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XIX, con lo. Cualquiera que haya visto la serie Shogun lo sabe, porque el feudalismo en Japón era el shogunato. Una vez ¿Se más. ¿Se acuerda de Shogun con Richard Chamberlain? Tengo problemas con los tiempos orientales. Está bien, sí, sí, sí. Una vez más, digo, demostrando su conocimiento enciclopédico, muy pronto el especial sobre el shogunato en lo que vendrá. En el Japón feudal del siglo XIX, un samurái llega a un pequeño poblado donde dos bandas rivales luchan entre sí por el control de la ciudad. El samurái espera ver quién hace la mejor oferta por sus servicios. Eso es. De eso se trata El Mercenario de Akira Kurosawa, que se proyectará este jueves 16 a las 21 horas en el microcine municipal, que queda en la calle 9 de julio al 500. La capacidad máxima de la sala es de 115 localidades, así que hay que ir a retirar las localidades, las entradas que son gratuitas, media hora antes de cada función. Es decir, a las 8 y media se va para la calle 9 de julio al 500, ahí en el microcine municipal, y se retira un par de entradas para ver El Mercenario de Kurosawa en este ciclo que todos los jueves presenta una película de el viejo Akira. Ah, llegó el sobre que nos había prometido la gente de Vaqueros Paganos. Ah, sí, sí, claro, sí, cierto, sí, que sí. Habíamos arreglado que tenían doble mención en esta agenda de este día. A ver, déjeme contar si está todo sin numerar. Uh-huh. Perfecto. De baja billetes de baja denominación. Ahí está. Uh-huh. Sí, bueno, después repartimos. Bueno. Norma y Vaqueros Paganos. Muy bien. La mejor banda del mundo, sí, Vaqueros, sí. Paganos. Por eso la mencionamos dos veces. No es porque hayamos recibido absolutamente nada. No, por favor. Viernes que viene, está tocando seguido. Vaqueros Paganos, y es una buena noticia. Y Norma. Norma es nuestra banda favorita de La Plata. Sí. ¿No? Y déjeme pensar, está el motor, un policía motorizado, está haciendo 7 faunas. Sí, Norma es nuestra, sí, banda favorita, claro que sí, de La Plata. Uh-huh. Lejos, por escándalo. Uh-huh. Juntos. Norma y Vaqueros Paganos, próximo viernes a las 9 y media en Groove. Esto es Santa Fe 4389, lo que antes era Fantástico Bailable. No, Metrópolis. Metrópolis, uh-huh. Ahí está, Metrópolis. Cerquita de Plaza Italia. Enfrente. Así es, así es. Esto fue todo lo que tiene que ver con la agenda, con las actividades culturales de la semana. Se viene Inoportunos, no se vayan. Dentro de un ratito viene Inoportunos con más teatro. Estuvimos hoy hablando con la gente del Festival Horowitz. De este dramaturgo norteamericano. Y vamos a hablar. ¿Esto no es un programa de rock? No. Ah, ¿quién parecía? Se lo dijo. Sí, la gente de programación. No, es un programa de música, dice la gente de la programación de la radio. Sin embargo, no es un programa de música, es un programa de cultura joven. Por lo menos nos pidieron que hiciéramos un programa de cultura joven cuando nos obligaron a venir todos los domingos de 2 a 4 a hacer un programa. Siempre los invitados son más jóvenes que nosotros. Hoy estas chicas, yo no sé cómo sus madres la dejaron salir de sus casas a esta hora. Vamos a salir en un documental francés, Ellen Zweig. ¿Se da cuenta lo que pasó hoy? Yo voy a renegociar mi contrato. Sí, claro. Sácame la cortina, Caruso, porque esto es importante. A ver, vino gente de Francia a hacer un documental sobre el chabón Horowitz. Sí. Y nosotros vamos el a estar padre ahí. De Dami Auch. Sí, nosotros vamos a estar ahí. Nos van a ver en Francia y van a decir, ¿y estos quiénes son? Y espero. Entrevistando a una estudiante de Brasil. Así o sea, es. Una coproducción multinacional. Uh-huh. ¿Qué va a hacer? Yo, por menos de 5 dígitos, no salgo de mi casa. No, claro. Y a ver. ¿El horario de la Real el año que viene puede llegar a estar libre? Sí, claro. Es cuestión de pedirlo. Sí, y el auditorio, eso sí. Ok. Saquemos a Dolina. Uh-huh. Digo, Dolina no apareció en ningún documental francés, ¿no? No, que yo sepa, no. Bueno, hay que conseguir Pero una... Pero es muy tarde, Dolina. Yo prefiero el horario de Polimeni. Y bueno, mandamos a Dolina, lo sacamos de la trasnoche. No creo que él tenga problemas. No. Total, solamente tuvo como 25 años en trasnoche. Le sacamos a Liliana Daunes y Polimeni. Sí. Y hacemos dos, porque nosotros tenemos 2 horas, vamos a hacer 2 horas. Y sí. Uh-huh. Listo, ahora lo llamo Martín Jiménez, el gerente artístico de la radio. Y la red de última queda alguna columna. Claro. De tango, uh-huh, o de folclore, de todos los temas que él sabe y que nosotros no, que son todos. Así es. Escuchamos a Catalina Bin haciendo el tema Semáforo, como una especie de adelanto de su presentación de este miércoles 15 a las 22 horas en Levar. Una vía escapada

Lo que viene es lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Norma y Chicks, una especie de cuadro de situación de la escena del rock argentino actual. Basado en hechos reales. Así es. Los chicos escuchan un montón de cosas que, bueno, ahí está. Un cuadro sociológico, sí, ¿no? No solamente musical. No solo musical, no solamente habla de las bandas, sino habla de los chicos, de sí, la sí, gente. No le interesa mucho a Norma hacerse de nuevos amigos. No. Y creo que está muy interesada en perder los que ya tiene. Uh-huh. Así es. Chicks era antes... De Norma sonaba Vaqueros Paganos con su versión de Jackson, el tema, el clásico de Johnny Cash, grabado con un solo micrófono, en este caso, incluido en el EP Mono. Mono, se llama. Virtual. Uh-huh. Se puede bajar. Un EP virtual grabado con un solo micrófono. Todo con covers. Así es. Y al principio era Catalina Bin con Semáforo, todos ellos con fechas esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Volvió inoportuno. Volvió los inoportunos, la sección favorita de las madres y las novias. Le mandamos un saludo a la amiga Carla Castelo que está escuchando y dice, qué buena música, chaval. Seguramente está escuchando en España a través de www.radionacional.com.ar. Veo que se puede escuchar en cualquier... parte del mundo esta radio, por ejemplo en... Cristianía, uh-huh. Que no, es bueno, una ciudad omnipresente en esta sección. En Cristianía, es decir, allá en este... ¿cómo se llama este lugar? En Isidro Casanova, dice usted, en el oeste de Gran Buenos Aires. Ah, yo decía la otra. La avenida Cristianía y Crovara, por ejemplo. Ajá, una vez más demostrando su sabiduría bonaerense. Se toma el 126. Sí. No, el 126 no. Ve que ya está perdiendo... El 162, perdón. Te ha hecho un porteño cualquiera. O el 163. Hace una semana un oyente, o dos, un oyente nos hizo recordar el recorrido de ese colectivo que termina en Cristianía. Bueno, cualquiera de esos colectivos, el 180 seguramente llega a Cristianía, no sé. Alguno de esos. En Córdoba se ubica mejor. Así es. Vamos a hablar de otro noruego. Venimos de un noruego al otro, saltando sí, sí, de un sí. noruego al otro. Es más, ese debería ser el nombre de la sección, más que inoportunos. Saltando de un noruego a otro. Así es. En este caso de Henrik Johan Ibsen, noruego, nacido el 20 de marzo de 1828 en el puerto de Skien, una pequeña ciudad al sur de Noruega. Su padre, un próspero comerciante, se arruinó cuando Henrik tenía 8 años. No porque Henrik tenía 8 años. Ah, no hay una relación, no hay una causa, relación causa. A ver, va Henrik Johan Ibsen y el 19 de marzo, su padre, el 19 de marzo de 1836, sí. Su padre es un próspero comerciante. Sí. Al otro día se levanta Henrik muy contento porque dice, estoy... feliz, cumplo 8 años. ¿Cuánta prosperidad? Papá, cumplo 8 años. Y usted, porque supongo que lo trataría de usted. Usted sabe que en esa época. Y usted es un próspero comerciante. Y antes de decirle feliz cumpleaños, el padre de Ibsen le pega un cachetazo a Henry y le dice, lo era, por culpa tuya, que has cumplido 8 años, he dejado de serlo. Un planteo similar al cuento de Leo Maslía llamado El chocolatín cargado de oprobio. Más o menos. Un muchachito que come el chocolatín cargado de oprobio y su vida se carga de desgracias irremontables. Bueno, en este caso era el cumpleaños cargado de oprobio del pequeño Henrik Ibsen que causó la ruina económica de su familia. Padre. Así es. En realidad no. En realidad todo esto que dijimos es mentira. Es verdad dijimos que... desde las 2 de la mañana hasta ahora, sí. Hace más o menos unos cuantos meses. Es verdad que en determinado momento, es decir, el 20 de marzo del 36, de 1836, Ibsen cumplió 8 años. Por lo tanto, No. Y es verdad también que su padre era un próspero comerciante y que a los 8 años de Ibsen ya no lo era. Pero no tienen relación ningún este hecho con el otro. Por lo que sí tiene relación con la ruina, o mejor dicho, con la esta prosperidad, con la interrupción de la prosperidad de la familia, sí tiene relación con la mudanza de esta familia de la ciudad de Skien a una granja en las afueras de Gierpen, que era la única propiedad que lograron salvar de la quiebra. Me hace acordar a aquel caso de otro inoportuno que lograron preservar alguna de sus pertenencias subiendo las propiedades que tenían a la cama de la embarazada. Que había una ley italiana. ¿Cuál era aquel inoportuno? Y era un compositor. No, era Modigliani. Modigliani, que su padre era el peor prestamista del mundo, un prestamista con rostro humano. Sí, es prestamista de onda. Y habían logrado preservar algunas de sus propiedades subiendo los objetos a la cama de su madre embarazada. Había una ley en Italia que supongo que ya se habrá abolido. Quiero creer. Espero que no. No, quizás no. Bueno, lo cierto es que el padre de Ibsen subió esta granja a la cama de... De la madre de Modigliani. No sabemos cómo fue que salvaron esta única propiedad, pero es la única propiedad que lograron salvar de la quiebra. Allí Henrik debe recorrer 5 kilómetros para ir a la escuela, en un burro suponemos, y se convierte en un niño introvertido y solitario. Ah, no hay burros. No hay burros en Noruega, ¿no? Iba montado en una ballena. 5 kilómetros. Llegaba en ballena, la dejaba estacionada en la puerta de la escuela. No, a pie, supongo. Iba montado quizás en alguno de estos seres mitológicos de los nórdicos, en algún bicho del Asgard o del Valhalla. En una valquiria. Así cualquiera, recorre 5 kilómetros. De largos cabellos rubios. Es más, estoy dispuesto a volver a estudiar. Así es. O a estudiar alguna vez. Sí, sí, ya es hora. En 1842 regresan a Skien, la ciudad. Es una ciudad con nombre de. Una ciudad con forma de orden, ¿no? Esto sobre todo en Noruega, que claro. el imperativo del verbo esquiar debe estar a la orden del día. Así como hay países que son más timoratos, sí. Que no logran concretar sus acciones. Países en potencial, claro. Como Hungría. O como Turquía. Estos son más imperativos. Skien. Bueno, en 1842 regresan a Skien y Henrik, con 14 años, ingresa en un colegio religioso hasta los 16, cuando las necesidades económicas lo obligan a desplazarse a Grimstad para trabajar durante 6 años como aprendiz de farmacéutico. O aprendiz de farmacia, en realidad. No sabemos si aprendiz de farmacéutico, pero en esa época cualquiera atendía una farmacia, recetaba medicamentos, sacaba muelas y todo lo demás. Las recetas comenzaban con, para mí que... Para mí que usted, y así. Allí apenas se relaciona, apenas tiene trato con la gente y se acentúa su carácter introvertido que había logrado en sus años de escuela secundaria. termina los estudios secundarios y comienza estudios de medicina, que nunca termina. Se interesa por la literatura y escribe sus primeros poemas y obras dramáticas. El tipo había ingresado en la Facultad de Medicina, nosotros ya pensábamos que íbamos a tener un médico en la familia y sin embargo la literatura, como siempre, viene a arruinar los planes de todas las madres del mundo. En 1850, la literatura o cualquier otro arte, ¿no? En 1850 se traslada a Cristianía, una vez más esta ciudad forma parte de los inoportunos, donde después de intentar, recordemos, Cristianía es el antiguo nombre de la ciudad de Oslo, ¿no? La capital de Noruega. Donde después de intentar retomar los estudios, a pesar de llevar una existencia de penurias económicas, decide vivir de sus obras. Publica Catilina, así se llama su primera obra de teatro, bajo el seudónimo de... Ah, mire el nombre bonito que están eligió. Están tirando a matar los redactores de Los Inoportunos. Brynjolf Bjarme. Brynjolf Bjarme, se hace llamar Henrik Ibsen. Bien, está progresando su noruego, creo que de acá a fin de año hacemos el programa íntegramente en noruego. Es. La obra no es bien recibida por la crítica y no llega a estrenarse. De hecho, no se representa. Primer signo entonces de inoportunidad, mal debut. Colabora con el periódico de la Sociedad de Estudiantes de Samfundsbladet. Ese también lo dije de una sola vez. Impresionante. Y con la revista satírica de literatura y política Andre Rimner. No, ese lo dije mal. Andre Rimner, también una otra revista de ahí de Oslo. En 1851 se representa por primera vez su obra La tumba del guerrero en el Teatro de Cristianía. Bien, ahí ya... Por lo menos... Una favor. Una bien le sale al pobre de Ibsen. En 1852 consigue el trabajo de ayudante de dirección en el... No, ese es fácil. De Knorkske Theater de Bergen. Perfecto. Un teatro de ahí de la ciudad de Bergen. Con el compromiso de estrenar una de sus obras al año. Bien. Bien, acá vamos bien. Se enderezó. Estrena cuatro obras. La noche de San Juan, una nueva versión de La tumba del guerrero, La señora Inger de Ostrad y La fiesta de Solhaug. Perfecto, ya está. Vivieron todos felices. No hay una oportunidad. Descalificado. No, espere un momento. Ahí viene todo. Ahí viene toda la parte mala. En Bergen conoce a Susana Torensen, la hija de un clérigo, con la que contrae matrimonio en 1858 y nace su hijo Sigurd. En 1857 realiza viajes de estudios a Dresden y Copenhague y luego regresa a Cristianía para hacerse cargo de la dirección artística del Teatro de Cristianía hasta su quiebra en 1862. Pero venía con una seguidilla de buenas. Teatro que le dan, teatro que quiebra. A la quiebra del teatro le siguen meses de penuria económica y solicita... Otra vez recorriendo 5 kilómetros sobre las Valquirias. Así es, solicita a la universidad una beca para viajes de estudios. Le es concedida esta beca y viaja al oeste de Noruega recopilando datos sobre sus expresiones folclóricas. Ahí recopilando, suponemos, si en el norte, en el oeste, y alguna tonada, alguna cueca noruega. El oeste es la región cuyana de Noruega. Todo ¿dónde está la Hitler, justamente? Es. Ibsen consideró no vivir en el ambiente luterano y conservador de Cristianía, entonces inicia un exilio voluntario de 27 años, en el 64 abandona Noruega y se va a Roma. Qué raro, ¿no? Irse de Noruega, de Cristianía, por el ambiente luterano y conservador, e irse a Roma, la sede de el cristianismo apostólico romano, ¿no? Sí, sí. Qué raro, ¿no? 4 años vive en Roma. Vamos a hablar de la obra de Ibsen, ya que... Ahí está la inoportunidad, ahí me está, parece. Sí, por ahora venía, dentro de todo, bastante burguesito. Sí, pero con un par de quiebras en el camino. La obra dramática de Ibsen puede dividirse en tres etapas. La primera es una etapa romántica que recoge la tradición y el folclore noruego. Ahí estaban las cuecas, lo que hablamos recién. Las tonadas y demás. En estas obras retrata lo que él consideraba defectos del carácter noruego. Mal lo veo, un tipo que quiere rescatar la tradición y el folclore y solo se fija en los defectos, no será bien recibido, suponemos. Signo de inoportunidad, ya voy encendiendo el inoportunómetro. El Julio Marvis noruego habrá puesto el grito en el cielo. Una obra significativa de este periodo es Peer Gynt. Un hit. Esa que sabemos todos. Es del año 1868. Mediante su protagonista Per, un soñador inconsecuente, sin fuertes convicciones, que deja todo a cargo de su fantasía, caricaturiza el genio noruego. Esos son los defectos. Así es. En 1868 se traslada a Alemania, donde reside primero en Dresde y más tarde en Múnich. Ibsen ya es un dramaturgo con reconocimiento internacional y sus obras se representan en diversos países de Europa. En 1869, mire esto, esto es interesante, para, sobre todo para un dramaturgo, ¿no? En 1869 viaja a Egipto, invitado como representante noruego a la inauguración del canal de Suez. De ahí viene el famoso dicho, perdido como noruego en el canal de Suez. Más o menos. En 1873 es elegido miembro del jurado de arte internacional en la Exposición Universal de Viena. Y en el 78 vuelve a Roma, esta vez para residir durante 7 años. Recordemos que había estado un par de años, 4 en realidad, en esa especie de exilio voluntario. Y aquí en Roma es donde empieza a escribir otro tipo de obras, un poco más realistas y simbolistas. Esta es la segunda etapa, y en esa segunda etapa, en esta que tiene que ver más con cuestiones sociales y con una crítica a la sociedad, es en este periodo que escribe y representa y estrena Casa de Muñecas. Ajá. Ese sí que es el hit. Ahora sí. Es conocida la obra, pero si hablamos de Ibsen, hablamos de Casa de Muñecas. Casa de Muñecas es del año 1879. Desde su estreno en el Teatro Real de Copenhague, Nora, la protagonista de Casa de Muñecas, y sobre todo el portazo final que da Nora. Estamos contando el final de la obra, pero bueno, en este caso... Sí, el asesino era el mayordomo. Ya es hora de que lo sepan. Nora se va de Nora pega un portazo al final y dice, más sí, métanse. Dice, Luke, soy tu padre, sí, etcétera. Métanse toda la familia tradicional, los hijos y todo eso, donde ya saben, yo me voy, hago mi vida y ya fue. Bueno, Nora, su protagonista y su portazo final se convirtieron en bandera del feminismo. Eso es inoportuno en cualquier época. Sí, sí, no solo en 1879, aún hoy quizás sea inoportuno. Ibsen plantea en esta obra, con el matrimonio Helmer, así se llama el matrimonio protagonista de la obra, la relación entre los sexos, entre esta relación un tanto despareja. En aquella época, hoy ya no, por suerte. No, por supuesto. Según sus propias palabras, Ibsen dice, existen dos códigos de moral, dos coincidencias diferentes, una del hombre y dos conciencias diferentes, una del hombre y otra de la mujer. Y a la mujer se la juzga según el código de los hombres. Ojo con lo que dice Ibsen en 1879. Una mujer no puede ser auténticamente ella en la sociedad actual, una sociedad exclusivamente masculina, con leyes exclusivamente masculinas, con jueces y fiscales que la juzgan desde el punto de vista masculino. No buscaba llegar al tope de la lista de los muchachos más populares con posturas semejantes. Mm-mm. Casa de Muñecas se estrenó en gran parte de los países de Europa, generando una enorme polémica, siendo inevitable posicionarse a favor o en contra de su protagonista Nora. Nosotros todavía lo estamos pensando. Sí, sí, estamos todavía decidiendo entre Ford y Alfano. Cuando así resolvamos es ese dilema, nos concentraremos en la obra de Ibsen. El portazo final, obviamente, fue motivo de escándalo y tuvo que cambiarlo Ibsen, al final, para el estreno en Alemania. Ibsen careta, moderado. Porque algunos sectores conservadores opinaron que era un ataque a los fundamentos de la familia. Yo me imagino a Nora diciendo, bueno, está bien, viejo, hago lo que vos me pidas. Lo pensé mejor. Así es. Y ese es el final feliz. Otra de las obras del segundo periodo de Ibsen es Un enemigo del pueblo, que... mejor antes de Un enemigo del pueblo, Espectros. Como el tema de los hermanos Butaca. Tal cual, como el tema inédito de los hermanos Butaca. Esto es del año 81, dos años después de Casa de Muñecas. En esta obra la protagonista es la señora Alvin, quien siguiendo el consejo del pastor Manders, vive junto a su marido simulando ser feliz, siguiéndole en sus vicios e intentando ocultarlos, preservando la imagen respetable que la sociedad mantiene sobre él. Algo que ya es absolutamente de modé. Ahora los matrimonios se aman en forma genuina y no cuidan ninguna clase de imagen. Fue prohibida el día de su estreno en Berlín. Vamos todavía. Ahora sí, ya todo en serio, estaba a punto de descalificarlo. No me parecía lo suficientemente inoportuno. Prohibición el día del estreno. Estrenamos prohibida. E igualmente prohibida durante 15 años en Noruega, por considerarla disoluta y revolucionaria. Es más, en el catálogo estaba caracterizado así, o sea, es género y es dramático, disoluto, revolucionario. Así es. Usted dirá, bueno, después de este... Recapacitó. Claro, habrá dicho, bueno, está bien, me voy a poner las pilas, voy a quedar bien con alguien por lo menos una vez en la vida. Y no, escribe un enemigo del pueblo que surge justamente como una contestación a los ataques que Ibsen recibió por su obra Espectros. Es el drama de un hombre de convicciones frente al pragmatismo de la sociedad. Su protagonista, el doctor Stockman, denuncia que las aguas del balneario, principal fuente de ingresos del pueblo, están contaminadas y son un peligro para la salud. Las fuerzas sociales del pueblo tratan de ocultarlo y queda solo en su denuncia. El tipo queda solari ahí haciendo la denuncia. En un momento dado, el doctor Stockman se expresa así. Dice lo siguiente. Me voy a poner el vestuario del doctor Stockman. Mire, pero se ha caracterizado. Si no me dicen que es Leonardo Acevedo, yo le puedo asegurar, puedo apostar. Parezco noruego, ¿no? ¿Sí? He descubierto que las raíces de nuestra vida moral están completamente podridas. Que la base de nuestra sociedad está corrompida por la mentira. Eso dice Stockman. Hace guiño, guiño a la platea. Y cuando al fin queda solo y debe abandonar el pueblo con su familia, la obra termina con una sentencia de Stockman que dice lo siguiente. El hombre más fuerte del mundo es el que más solo está. Será de Dios, cachen 10. Y ahí termina la obra. Eso es lo que escribió Ibsen para ver si le levantaban la prohibición de la obra anterior y todo eso. Me parece que al final no pasó nada. El Pato Silvestre, del año 84, es una de sus últimas obras que, si bien es realista, da paso a una tercera etapa del autor, que es la cuestión del simbolismo. Ya labura con cuestiones más metafóricas, deja de lado la cuestión social y se mete en otras cuestiones. Pero a nosotros nos cae simpático y lo elegimos para esta sección por sus tres obras más importantes del periodo realista o buscapleitos. O buscapleitos directamente, es verdad. En 1891, a los 63 años de edad, regresa definitivamente a Noruega y en 1895 se fija su residencia en Oslo, en Cristianía. En 1900 sufre su primer, un primer ataque de apoplejía al que le sucederán otros. Que irán minando su salud hasta dejarlo postrado en cama totalmente paralizado. Mira qué terrible el fin de Ibsen. Muere el 23 de mayo de 1906 a los 78 años de edad en Oslo, en ese momento en la ciudad de Cristianía. Uno de los máximos defensores del teatro de Ibsen sería Bernard Shaw, quien dijo que es el máximo representante de la obra bien hecha. La obra de teatro bien hecha, refiriéndose a la obra bien construida, donde personajes y trama son verosímiles, perfectamente creíbles, por lo que al espectador les es fácil identificarse con ellos. Eso dijo Bernard Shaw de el bueno de Ibsen, que andaba metiéndose de un problema en otro cada vez que estrenaba alguna de sus obras. ¿Cómo ilustrar este repaso por la vida del último inoportuno de Cristianía? Yo creo que ya no nos quedan más noruegos, me parece, así inoportuno. A no ser que, por lo visto, en Noruega la gente es así medio mal llevada. Sí, sí, sí, sí. A ver, por esta sección de inoportunos de Cristianía estuvo, por ejemplo, Edvard Munch. Edvard Munch. El Negrito. Sí, sí. Y muchos otros que pueden consultar en locuvendra.blogspot.com. Ahí están todos los programas. Apréndanse. Había estado de la Bohemia. ¿Cómo se llamaba? Locuvendra.blogspot.com. Ahí están. Ahí está. Ahí está. ¿Se escuchó? ¿Salió al aire? Hans Jäger, entonces. Él como se escribía como Jäger, pero distinto. Para los que quieran Jäger, claro. Googlearlo. Ahí está. Perfecto. Jäger. Ese era el otro oriundo de Oslo, el otro noruego, inoportuno. ¿Cómo ilustrar? ¿Cómo lo ilustramos? Ahí está. No hay muchos temas que hablen de Ibsen, sobre todo porque es difícil para la rima. Sí. Aparte, el nombre completo, Henrik Ibsen, hay cantantes que podrían morir tratando de cantar en vivo algo que en el estribillo diga Henrik Ibsen. Mire, qué lástima que se llama Casa de Muñecas la obra, porque si no podríamos poner un tema de Valle de Muñecas, la banda de Mariano Mansa de Saín. Tiene razón. Podríamos poner Toy Dolls. Claro. Que va a tocar ahora en Argentina. ¿Va a tocar en Argentina? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero no, vamos, si hablamos de muñecas, estas son muñecas, las casas de muñecas suponemos estaría en Oslo, o por lo menos en Noruega. Nosotros conocemos unas muñecas de Nueva York, es decir, unas New York Dolls. Una vez más, Nueva York aparece una banda de en el programa. Punk, ah, sí, como sí, seguramente. Ya hablamos de Nueva York con el Festival Horowitz. Sí, hablamos de Nueva York con los Ramones al principio del programa, celebrando el cumpleaños de Horacio Marmurek. Y cerramos en este especial neoyorquino conceptual. Así es, con los New York Dolls haciendo Personality Crisis, ¿era? Sí. No me acuerdo. A ver. Los New York Dolls haciendo Personality Crisis en homenaje a Henrik Ibsen, el autor de Casa de Muñecas. Acá los hermanos Butaca, vía Facebook, dicen cuánta cultura de Ibsen a Espectros Butaca. Hace poco estuvimos en Berlín y tampoco lo pudimos tocar. Abrazos. Próxima edición entonces de Los Inoportunos, los hermanos Butaca censurados en Berlín. Por culpa el día de que Espectros. Graben Espectros, nosotros vamos a poder ilustrar esta charla con ese tema. Claro. Pero mientras tanto, seguirán sonando los New York Dolls, que siempre es una buena ocasión para escuchar. Los hermanos Butaca, que es la mejor banda de rock de la Argentina. Sí, sí, y por lejos. Va, creo que la única banda de rock de Argentina. Así es. Hay otro mensaje, si mal no recuerdo, si mal no nos avisaron. A ver, ¿qué dice la gente por teléfono? Hola, muchachos. Hola, Potasio y Rey del Pino. El programa es Son Jamón. Muchachos, gracias por difundir todo lo que difunden en arte, cultura y delirios sónicos. Muchachos, habló Potasio alias Adrián de Virrey del Pino. Y aguante el rock and roll, aguante la movida. Qué grande Potasio de Virrey del Pino, kilómetro 40 de la ruta 3. Perdió el carácter kosher entonces este programa. Lamentablemente, ¿por qué? Porque dijo que es un jamón. Ay, qué lástima. Hay un público que veníamos hemos perdido. Veníamos con Horowitz, ¿sí?, con Adam Yau, veníamos festejando Rosh Hashanah y viene y nos trae un jamón. Y me parece que es cuestión de conseguir el rabino indicado para que le dé el certificado kosher al programa jamón. Muchas gracias a Potasio por comunicarse. Mire, hablando de gente de la cole, sí, también. Sí. Yanatová y feliz Ramadán también para aquellos. Pero ya no sé si es feliz, ¿eh? No sé. Sí, aparte de recién terminó. Es de ayuno el Ramadán. Sí, sí, es solemne. Es solemne. Bueno, pero felicidad con el ayuno, qué sé yo. Bueno, no sé, buen ayuno, ¿qué quiere que le diga? Dígame, Rossini, ¿de qué se tratan los cuatro fantásticos de hoy? Ya que hablábamos de lo que es kosher y lo que no, los cuatro evangelios serán tratados... No, los cuatro evangelistas. Es un programa ecuménico. Sí, sí. Los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No solo los cuatro evangelios, sino todo el Nuevo Testamento no son kosher. No, usted depende de cómo lo mire, porque en aquel momento eran judíos. O sea. Sí, bueno. Pero la división de aguas está hecha justamente ahí. Perfecto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan con cuatro músicos llamados así. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí. A saber. Eduardo Mateo. Uruguayo, cantautor. Marco Antonio Solís. Mexicano, cantautor. Tengo Juan Falú. Juan Falú, santiagueño, guitarrista. Y Luca Prodan. Italiano, cantautor. Drogadicto. Sí, también. Todo eso en Los Cuatro Fantásticos después de las noticias de las 4 de la mañana. Eso en Nacional AM. En la FM está Rodrigo Lamardo y Javier Arguati con Guerra de Cerdos, rock sucio y ruidoso. Este programa se termina, no sin antes decir que tuvo como operador técnico a Alejandro Caroso Carosella en la AM y a Dalila Cáceres en la FM. En la producción a Carolina Vergallo, en la conducción a Julián Ellensweig. En la conducción a Leonardo Acevedo. Muy bien, esto es todo por hoy. Hasta el domingo que viene a las 2 de la mañana. Quédense con Nacional. Chau.